encima de una nube de algodón. Y a veces quiero borrar del suelo tus pasos. Y yo me quedo quieto, mantengo en mis zapatos arena de mis recuerdos, dunas de dudas, risas y penas, palabras. Me roban el sueño y me gritan, el amor no puede.